le puedo decir todo esto también en este. Sí. Ah, el día, ¿no? A ver, vamos a probarlo. Kishao, Nah. Chano. Es que este la hora de... Este es el día. Kumishoba. Sí, es Kumishoba. ¿Ya? Sí. Kishao, Ka Kumishodo. Nakanre ese kishistani ese ñu atoko kista shota modo shota kisa kita tashi ese ñu atoko shintida ese kun shigente kukianinro ko ese kachito toba ese ko kianinro ese kan kudadabin tuku. No, él es así. Es que no sé, Clajeco, no sé no, cómo se dice. Clajeco, Oaxaca, no sé. EBE, Kununrua. Esta no lo van a decir en México. Sí, no. Sí, también. ¿Quién no? No, güey, es que ahí nomás hubiéramos hecho en este. En español, porque es un jornada político, cultural. Es que lo no tenía. La señora. ¿Quién es el 17?